a todos y todas, estamos en la radio del K-Pop. Ahora vamos a escuchar la música del grupo que se llama BTS, la canción Idol.